Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy la puerta. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Los judíos esperaban al Mesías anunciado por los profetas. Unos como rey que triunfaría sobre todos los enemigos de Israel e implantaría su reinado universal y perfecto. Otros como siervo doliente que cargaría con los pecados del pueblo. Algunos, en fin, como pastor verdadero que agruparía a los judíos dispersos por el mundo. Juan señaló a Jesús como siervo y cordero de Dios. Jesús se presentará como rey en la pasión. Ahora lo hace como pastor que viene en nombre de Dios a reunir las ovejas dispersas. Los pastores de Israel son ladrones que se aprovechan de sus puestos de dirigentes y no aman a las ovejas. No se ocupan del rebaño. No apacientan a las ovejas ni fortalecen a las débiles. No cuidan a las enfermas ni cuidan a las heridas. No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con violencia y dureza. De esta manera las ovejas se dispersan por falta de pastor. Esto se va a terminar con Jesús, ya que es el pastor y mediador único que permite llegar hasta pastos a las ovejas. Él es la puerta del redil. No hay otra puerta de salvación para entrar en la casa del Padre. Jesús explica las relaciones que hay entre él y sus ovejas. Las llama por su nombre, las conoce una a una y a su vez es conocido por ellas. Las saca a los pastos. Todo esto indica una intimidad, una entrega total. El pastor no ve en las ovejas su negocio y prosperidad, las ama y está dispuesto a dar la vida por ellas para que así tengan vida abundante. ¿Cuál es tu puerta de salvación? ¿Cómo afronto las dificultades que surgen a diario?